Welcome everybody, how you doing tonight? This is Aldo Lopez. We're gonna start with Movimiento Pop esta noche. Hola, ¿cómo está toda la gente esta noche? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Aldo Lopez. Acabamos de escuchar a Linda, una canción de los años principios de noventas. Gira que gira para toda la gente que acaba de regresar a la escuela. Bienvenidos a la escuela. Espero que les vaya muy bien este año. Espero que le echen ganas para que saquen un nuevo año. Y anteriormente estamos escuchando. Déjenme ver. Se me perdió la lista, perdón. ¿Cómo está toda la gente? Una vez más, les saluda a su amigo Aldo López. Espero que le estén pasando muy bien. Lo mejor del rock pop. En un momento les doy la música. Es el número de teléfono para que llamen, se comuniquen y den su request. Vamos a escuchar una muy buena canción. Espero que les lata. Esto es así. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Desde que te fuiste ya no puedo soñar, y es que duermo despierta. Tengo el corazón anoréxico de amor, y el amor lo atormenta. Me tiembla el cerebro, me tiembla la razón, y tú me tranquilizas. Desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Desde que te fuiste ya no puedo hablar, pues enmudeces es mi vida. Piensas que dominas y controlas el calor que me quema el alma. Luego me lastimas y quieres pedir perdón y nunca te arrepientes. Oh, oh, oh, oh. Y es que sabes que yo me mataría por ti y volvería a nacer, reencarnaría. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal. creí en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Tiempo que pasó, suelto aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Entonces el amor nos tiene. Tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí. Acabamos de escuchar a Julieta Venegas y Miranda con Perfecta. Anteriormente estábamos escuchando al grupo Hot Dog con Hasta Contar a Mil. Y abrimos el programa con la canción de Paulina Rubio de Algo Tienes. Un saludo a toda la gente que está escuchando esta noche. Un saludo muy especial para todos mis amigos de Houston, que les voy a subir el programa en internet para que lo escuchen. Y a todos mis amigos de Atlanta, para todos ustedes es ese programa. Número de cabina para la gente que quiera llamar: 979-779-5367. Les voy a tocar una rola de Belinda que me la pidieron al comenzar el programa. Eso es para ustedes. Perdón, esa no es la canción de ustedes, perdón. Alex, esa canción es la señora Belinda con el señor Pitbull. Para los egoístas, eso es para ustedes.

Y acabamos de escuchar a la guapísima Anaí con Quiero. Y yo también quiero que la gente se comunique, pida sus rolas, sus requests. 979-7795367. Acuérdense que estamos en Movimiento Pop. Y anteriormente estamos escuchando a Shakira con La Intuición. Esa era la canción. Se me van los nombres. A veces llego así como medio cansado y me pongo a leer la mayoría de las notas que tengo así enfrente, pero no siempre me salen. Les pido disculpas por los errores que a veces se cometen. Un saludo muy especial para Eric, Daniel, Mayra, Jonathan y, ¿cómo dice aquí? Adriana, perdón. Un saludo para todos ustedes. Ellos me pidieron una canción de La Ley. Ahí está la canción de La Ley para ustedes. Esto es Día Cero. Disfrútenla, La Ley. Camino largo que un día

Y esto ha sido Los Cuates de Sin Bandera, un cover que anteriormente lo cantaba el señor Ricardo Montaner de Venezuela. Y anteriormente estábamos escuchando a La Mala Rodríguez con Esta Noche, un buen tema. Yo anteriormente había escuchado unos discos de La Mala Rodríguez, nunca he escuchado esa rola, pero está buena. Y me están solicitando mucho una canción de Los Cuates de la Unión. Ahí está para ustedes. Esto es el clásico Hombre Lobo en París. Comuníquense, llamen, pidan sus rolas. 979-779-5367. Movimiento Pop está en el aire. Piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje,

se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. You listen KIOS 89.1 FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Gracias a toda la gente que estoy llamando. La primera hora se me ha ido volando y me faltan muchísimos requests. Perdón a toda la gente que no le he puesto sus rolas. Un saludo muy especial para René, para Chencho, para Lupe, para Filiberto, para todos ellos. Ahorita en un segundo les voy a poner sus rolas. También un saludo para todos los cuates del McDonald's de College Station. Siempre se comunican. Me pidieron esta rola de Sentidos Opuestos. ¿Dónde están? Sigan llamando. En un segundo más les pongo sus requests. Sentidos Opuestos para ustedes. ¡Gracias!

tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Sabes, Esto ha sido Los Mexicanos Rey con Sabes. Y anteriormente con los cuates Onda Vaselina, Te Quiero Tanto, Tanto, Tanto. Les comento un dato de Onda Vaselina. Este año sacan nuevo disco. Ellos se habían separado. Ya como conocen, se cambiaron el nombre ahora OV7. Tienen, están pegando ya sacaron un nuevo cover muy bueno. A ver si se los pongo. A ver si pueden esta hora, si no, el próximo programa. Esas canciones que siguen se las voy a dedicar para Kimberly. Ella me pidió una canción de Enrique Iglesias. Y para Laura, que me pidió una canción de Mecano. No se muevan, no le cambien. En el siguiente bloque vengo con Gloria Trevi, que me pidieron una canción de ella. Y también con Laureano Brizuela. Request, ya saben, quiero una canción, una rola, 979-779-5367. Vamos a arrancar, esto es el señor Enrique Iglesias desde España con la canción Héroe para ustedes. Se la voy a cambiar porque ella me la pidió en español, entonces se la voy a buscar en español. Mejor nos seguimos ahorita mismo con Mecano y le busco su canción en español a ella. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera. Medio desnuda, Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama, pero trabaja.

Laureano Brizuela con Sueños Compartidos. Anteriormente, la señora Gloria Trevi con Agárrate. Les voy a tocar una rola que les había comentado la semana pasada. Esto es Ale Subago con Jorge Villamizar, ex vocalista de Bacilos, y Lena, una chava que hizo un dueto anteriormente con Alejandro Sanz. Ellos tres se juntaron, están haciendo un trío musical. Inclusive van a sacar un disco con canciones de los tres. Y este es el primer sencillo de ellos, Estar Contigo. Muy buena canción, quisiera compartirla con ustedes, a ver qué opinan ustedes. Espero les lata. Dice así esto. Con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante de todo lo estar contigo. Es que cada día sea diferente, siempre hay algo que consigue sorprenderme. Es como un juego que me divierte. A seguir adelante.

Eso ha sido el señor Mike Erentzun a un minuto de ti. Y anteriormente estamos escuchando Los Prisioneros. Lástima, por esta semana se me ha ido el programa volando. Voy a despedir el programa con esta canción de María José que me solicitaron. Lo siento a toda la gente que no pude poner sus requests. Prometo tenerlos en la lista para la próxima semana. Tenerlos ahí al principio. Esto es María José, escúchenla y regreso para despedir el programa. No soy una señora, María José Etzcaba. Cruzando opiniones, empiezo otro día. Un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños. En el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta, marcaste en mi piel. me usaste como un maniquí. Una horrible aventura, una historia absurda. En KIOS 89.1 FM. Acaban de escuchar KIOS 89.1 FM. Toda la gente, gracias que me acompañó esta noche. Por esta noche, Movimiento Pop se despide. Gracias a toda la gente que llamó, se comunicó. Les agradezco mucho. Les pido disculpas a los que no les pude tocar su request. Lo prometo, la próxima semana sigan llamando, sigan comunicando, sigan corriendo la voz. Digan que Movimiento Pop acaba de llegar. El mejor programa de pop en español en el condado de Brazos County. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, si toman, no manejen. Manejen con precaución o siempre tengan alguien que maneje por ustedes. Nos vemos la próxima semana. Se despide Aldo López. Hasta la próxima.